lo acabamos de escuchar, esa señal horaria que indicaba las 11:30 de la mañana. Nosotros proseguimos en esta edición de la mañana de hoy miércoles, en la que ya les comentamos en el arranque que, sin anunciar además el nombre, íbamos a conocer en el día de hoy el nombre del pregonero o pregonera que va a protagonizar esa lectura del pregón y, por tanto, el arranque oficial de los festejos de la Feria de Ubrique 2016. Ya en menos de un mes, estamos a menos de un mes de esas fiestas oficiales en nuestra localidad. Y para ello, para presentarlo o presentarla, que ahora vamos a decir su nombre, y está aquí con nosotros, nos acompaña en los estudios de Radio Ubrique, de nuestra localidad, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, nos acompaña para, como decimos, presentarlo o presentarla. Isabel, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Vamos a poder conocer, como decimos, en los próximos instantes a la persona que va a protagonizar el pregón, una persona además que muy ligada a Ubrique, con pues un trabajo muy importante fuera de nuestra localidad desde hace años, a algo también muy propio de Andalucía y de nuestra localidad, como es el mundo del flamenco. Y bueno, pues me imagino que ese trabajo, esa trayectoria ha pesado muchísimo, y además una persona que cuando se le ha solicitado su colaboración, recordamos hace muy poco tiempo su visita aquí para presentar una exposición, pues ha estado aquí en su pueblo. Así es, Juan Carlos. Bueno, pues la verdad es que llega un momento también importante dentro de nuestras fiestas locales y la verdad que es la primera ocasión dentro de lo que es la gestión de este equipo de gobierno que teníamos que abordar qué persona entendíamos pudiera hacer un pregón de nuestra feria con la capacidad, el sentimiento, con la emoción de Ubrique. Y el año pasado, pues tenemos que recordar que no hubo pregón de la feria debido a la coincidencia del alumbrado con la procesión de nuestra patrona, y es verdad que un pregón pues necesita el realce del pregonero o la pregonera, de manera que tenga su tiempo con exactitud, que no haya ningún descontrol, todo organizado, y la coincidencia de la procesión pues nos hacía prever que íbamos a tener una persona, dependiendo de los tiempos, ¿no?, también de la procesión, de otros elementos que no podíamos controlar, y dijimos, pues no, mejor no, que no hiciéramos ningún pregón, contamos con la colaboración de la Peña Flamenca, que pudimos hacer un pequeño espectáculo antes del encendido del alumbrado, y bueno, y este año pues abordamos pues esta nueva, ¿no?, etapa para el equipo de gobierno de designar y proponer a la persona encargada de hacer ese pregón. Y la verdad que para nosotros ha sido relativamente fácil. Creo que la dificultad o el reto está más en la otra parte, porque, como tú bien decías, todo lo hace muchas veces cuando nos acordamos de las personas, la cercanía, el contacto, y nosotros recién entrado a estas nuevas responsabilidades del equipo de gobierno, pues es verdad que la persona que ya voy a decir el nombre, de María Ángeles Carrasco, que es directora del Instituto Andaluz del Flamenco, pues tuvimos esa colaboración, ¿no? De inmediato pudimos traer una fantástica exposición de Paco de Lucía para inaugurar y abrir la sala de exposición que se hizo nueva en el San Juan de Letrán. Y es verdad que, comentando además, a finales de julio más o menos, lo estuvimos hablando ya el grupo municipal, los compañeros y compañeras, pues qué persona entendíamos que pudiera cubrir, ¿no?, ese momento especial para Ubrique y nuestra fiesta. Y creo que puedo decir casi con toda seguridad que a la mayoría, por no decir a unanimidad, pensamos en María Ángeles. Creo que es de recibo también que personas de Ubrique, nacidas de nuestra localidad, ubriqueñas de casta, que llevan por bandera a su pueblo, allá donde van, y me consta porque yo a María Ángeles la conozco desde hace mucho y sé perfectamente de su trayectoria, sé lo bien que habla de su pueblo y por tanto tenemos una embajadora de Ubrique en Andalucía, ¿no?, en una responsabilidad además muy importante y culturalmente hablando de una riqueza muy destacada. Entonces no tuvimos duda de que María Ángeles, esa ubriqueña, como digo, embajadora de Ubrique, con una responsabilidad además muy en sintonía de lo que es también el realce de las costumbres locales, en este caso de Ubrique, pues no podemos olvidar que ella fue una luchadora y defensora de lo que se consiguió por parte de toda nuestra tierra, de Andalucía, que fue conseguir esa declaración de patrimonio inmaterial del flamenco, de la humanidad, por parte de la UNESCO.

que bueno, ya la he contado. Primero dije, cuenta conmigo para lo que quieras, luego le dije, le pregunté si estaba segura, y cuando colgué el teléfono, pues la gente que estaba conmigo me preguntó, ¿ha pasado algo? Porque se me quedó la cara blanca. Tengo cara de pregonera. Sí, ¿ha pasado algo? Digo, bueno, pues sí, algo ha pasado. Y la verdad que bueno, pues fue un momento muy bonito, ¿no? Un gran sentimiento de lo que es, pues eso, de que al que tu tierra pues te llame. Yo soy ubriqueña, estoy mucho aquí, no solo vengo cuando trabajo, vengo mucho, tengo aquí todas mis raíces, tengo aquí toda mi familia. Aquí en el pueblo soy la única que va y viene. Yo no digo que estoy fuera, siempre digo que voy y vengo, ¿no? Porque la realidad es que es aquí donde vengo para celebrarlo todo, para hacerlo para los días grandes, y será aquí donde venga para celebrar nuestra feria. Así que, por tanto, todavía en estos días, perfilando, esbozando lo que será el pregón. Bueno, estos días estaba asimilando. Todavía ni siquiera en ese paso, ¿no? Estos días estaba asimilando un poco la situación, ¿no? He estado trabajando y he estado asimilando. Y bueno, ya sí, ya empiezo a esbozar alguna idea. La primera, segunda la comentaré con ella, y el resto espero que lo dejaré que sea sorpresa para todos. Y me decías, nos comentaba fuera de antena, que los principales críticos los va a tener aquí en tu propia familia. O sea, que quiere decir que te dicen, te exigen que tiene que ser un pregón buenísimo, y sí, seguro que lo va a ser, ¿verdad? Sí, sí, comentaba que bueno, mi madre esta mañana me ha preguntado que si ya tenía algo hecho, y bueno, y me ha mirado así muy seria y me ha dicho, lo tienes que hacer bien. O sea, una gran sentencia, porque mi madre muy pocas veces me dice que tengo que hacer algo bien, con lo cual eso es sentencia, hay que hacerlo bien, hay que intentarlo por lo menos. Me imagino que eso, ahora uniendo ideas un poco, y no sé si piensas también en contar con colaboraciones, todavía está todo un poco en el aire, ¿no? Sí, bueno, la idea es que evidentemente sola no. Evidentemente sola no, eso lo tengo claro, que sola no. Intentaré estar lo mejor rodeada posible, ¿vale? Lo más acorde a lo que significa pues la fiesta, y por supuesto espero que esté acompañada de la alcaldesa, y claro que sí, buscaremos alguna colaboración, alguien que nos acompañe. Pregunte ubriqueña. Y bueno, pues muy ligada, toda su vida ligada al mundo del flamenco, así que ese peso también, imagino, hay que dar por hecho que va a ser fundamental también, ¿no? Tiene que estar ahí, ¿no? Si estuviéramos hablando de otra cosa, quizás pudiera desligarlo más, pero bueno, hablando de las ferias y de las fiestas, tiene que estar ahí. Y de hecho, bueno, pues vas a suceder alguien también muy ligado al flamenco. El año pasado no hubo pregón, pero por ejemplo, José Carlos Marchante, ¿no? Fue el pregonero del 2014. Hemos tenido pregoneros como Atanasio Villalba, nuestro recuerdo para sus familiares, para él desde luego, también Manolo, nuestro compañero Manolo Román también, y bueno, pues muchísimas personas que han estado ligados o están ligados al flamenco, que evidentemente, bueno, pues está o es indisoluble junto a lo que es una fiesta como la feria, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, esa es otra de las responsabilidades, ¿no? La sucesión a esos grandes pregoneros, algunos que por desgracia no van a poder estar para juzgar si soy meritoria del pregón, pero sí, por supuesto, el flamenco ha estado vinculado a esos pregones, está vinculado a la feria y está muy vinculado a mí. Bueno, pues ya decimos, un pregón que llegará el primer día de feria. Está en coincidencia con el Día de la Patrona, será el día 14, por tanto, el 14 justo antes para dar el pistoletazo de salida a los festejos. Por eso decimos bien 13, el día 13, 13, ¿verdad? Porque será antes de las 12, de las 0 horas del 14, y ya, bueno, ya conforme estos días iremos viendo exactamente y concretando el horario, en principio en torno a las 11 de la noche, y ya para que a las 12 pues podamos proceder al encendido del alumbrado, ya después de ese seguro fantástico y emotivo pregón, pues dar el pistoletazo de salida a nuestra feria, que ya venimos de unos días previos intensos, emotivos y muy especiales, con el día de los fuegos artificiales y también el de la patrona, y por tanto pues el 13 estaremos allí para inaugurar, ¿no?, y dar la bienvenida a la feria, y por tanto desearle el disfrute a todos los ubriqueños y ubriqueñas. En principio, ¿el escenario del pregón dónde sería? En la Plaza de la Estrella. Se va a continuar, sí, ¿no? Se va a continuar con la Plaza de la Estrella. Sí, porque nos parece verdad que se viene haciendo así durante años, quitando, creo recordar, en alguna ocasión, cuando estuvo la caseta municipal, en aquella sección, si no me falla la memoria, detrás del llano del Pino, y que estaba allí la caseta municipal, fue allí el pregón, pero normalmente se ha hecho en la Plaza La Estrella, creo que es el sitio idóneo y adecuado, y allí además es donde podemos también visualizar un encendido de alumbrado adecuado a esa celebración, ¿no?, que se está organizando también. Desde aquí aprovecho para felicitar también y animar el trabajo en el que está ahora mismo sumergido el concejal de festejo en todo lo que son los preparativos, y es una zona que nos parece además que permite también el acudir un número considerable de personas que nos acompañen allí. Es verdad que sillas no habrá y estaremos de pie, pero bueno, estamos hablando de un rato y ya luego pues cada uno a disfrutar, ¿no?, la feria. Jornada hoy importante por ese tema también, ¿no?, porque hoy comenzaba, ¿no?, el si no me equivoco, el montaje del alumbrado extraordinario a partir de hoy y la próxima semana las casetas ya, ¿no? Así es, ya estuvimos hablando la semana pasada, estuve hablando yo con el concejal de urbanismo, en este caso con Manu, que estaba a través de Josema viendo los tiempos, y bueno, ya queremos empezar el montaje de las casetas tras tener el piojito de la semana que viene y comenzar ese montaje, que no nos coja el toro, y también el alumbrado, para que luego, es verdad que la situación se precipitan, vienen imprevistos y bueno, queremos evitar esos posibles riesgos, pues planificando o haciéndolo un poquito antes. Además, hoy termina también, si no recuerdo mal, el cartel, ¿no?, el concurso, las bases la presentación de los candidatos al cartel de feria, y hoy era el último día, y ya pues también dentro de poco pues podremos conocer qué cartel es el que va a anunciar nuestra feria, que es otro elemento también importante en todas estas fiestas patronales y lúdicas. Recuerden, para los oyentes que nos estén escuchando en estos instantes, que ya se lo anticipamos, se lo hemos anticipado hace unos minutos, María Ángeles Carrasco Hidalgo va a ser una de las protagonistas de los nombres propios de esta feria 2016, va a ser la pregonera en esta ocasión. María Ángeles, que no te preguntaba antes si en alguna oportunidad has tenido esa responsabilidad de ser pregonera de algún evento en concreto. No, de pregones. Porque seguro que muchísimos actos públicos, evidentemente, sí, pero sí. Como pregonera. No, le contaba un poco a Isabel, ¿no? En todos los actos públicos que he hecho, lo que es pregones es mi primer pregón, con lo cual todavía más contenta. Un reto. El estreno aquí en Ubrique. Así es. Claro que sí. Y sobre la feria, tampoco quiero preguntarle demasiado a María Ángeles, porque no se trata de estropear lo que pueda hacer o las ideas que pueda ya contar para el pregón, pero ¿cuál es tu recuerdo, tus vivencias? ¿Has vivido muy de lleno la feria de tu pueblo? Pues mira, estaba haciendo memoria y creo que no me he perdido ninguna. He estado estudiando, trabajando, viajando, pero creo que no me he perdido venir al menos algún día. No me he perdido ninguna feria del pueblo. Imagínate, es una fiesta muy importante. Evidentemente va cambiando mucho lo que significa con el tiempo, ¿no? Ahora mismo para mí es un lugar de reencuentro. Es un momento de reencuentro pues con todos los amigos, con toda la gente que está afuera, con los que también están aquí, pero que cada uno tiene sus responsabilidades, claro. Y que todo el mundo hace un gran esfuerzo para aparcarla durante esos días, y es un sitio de reencuentro con los amigos y con la familia. Y además, bueno, pues también ya decimos, una fiesta relacionada directamente con tu afición y tu responsabilidad profesional, ¿no? Relacionada con el flamenco. Sí, por supuesto, muy relacionada, pero desde luego yo suelo venir a disfrutarla y no a nivel personal y familiar. Y no a trabajarla, aunque bueno, en mi caso el trabajo está muy vinculado, ¿no?, en todos los actos personales. No me desvinculo fácilmente de lo que es mi trabajo, pero precisamente aquí sí, porque aquí la gente me conoce antes de que fuera directora, y es uno de los pocos sitios donde no soy la directora, sino soy Mari o María Ángeles o la amiga o la compañera. Hablando de la Feria de Ubrique, y digo, bueno, pues la conexión con el mundo del flamenco, entre los actos, por ejemplo, de esta próxima feria, la Noche Flamenca de la Piel, bueno, pues con más de 30 ediciones, ahora mismo de memoria no sé si son 35 o 36, creo, me parece que sí, que exactamente. Y bueno, pues lo cierto es que, como decimos, un evento que refleja un poco la tradición y lo ligado de esta feria de Ubrique al mundo del flamenco, ¿no? Sí, hombre, tenemos uno de los concursos más relevantes de flamenco. Aquí en nuestra peña tenemos una peña activa, tenemos, bueno, ahora que ha dado, parece que ha dado un ciclo completo y vuelve Rafael, ¿no? A Román, hasta Manolo Román, Manolo. Perdón, a estar al frente de la peña, y tenemos esa noche flamenca de la piel dentro de la feria, que yo sé que seguro que será un gran éxito. Creo que este año ha cambiado el escenario, ¿no? De la sí, van al jardín. Al jardín. Al jardín. Vale, yo creo que, bueno, que también es un escenario tradicional de la feria, ¿no? Yo recuerdo, yo vivo encima de, sí, la plaza de jardín, de la plazoleta, y recuerdo que la primera parada, nada más que salí de mi casa, de la mano de mi madre y de mi padre, vestida de flamenca, era justo en el jardín, ¿no? Que fue durante muchos años espacio de la feria. Así que creo que también recuperarlo como espacio para la feria es una idea fantástica. Eso. Es verdad que cuando entró de nuevo Manuel Román como presidente, la nueva junta directiva que está al frente de la peña, ellos tenían mucho interés, creo que de manera acertada, en hacer la mayoría de certámenes, de clausura de todo lo que es el curso dentro de la peña, incluso el festival al aire libre, de manera que pudiéramos también facilitar, ¿no?, lo que muchas veces decimos, el acceso, también la comodidad, que la gente vaya a disfrutar del espectáculo del flamenco. Ya lo hicieron la clausura de las distintas escuelas de la peña en la plaza del ayuntamiento y también el 9 de septiembre pues lo harán en el jardín, y yo creo que es una idea bonita que acerca de una manera pues más adecuada o más fácil a la gente el flamenco, y creo que también hay que felicitar el intentar innovar y darle vueltas para seguir ese camino que la Peña Flamenca tiene el objetivo muy claro, ¿no?, que es difundir también ese patrimonio inmaterial que los ubriqueños y ubriqueñas pues lo puedan disfrutar con garantías en un escenario también, como dice María Ángeles, el jardín. Yo es que a mí soy una apasionada del jardín, la verdad, por muchos de los recuerdos de mi infancia, porque me parece una de las plazas más bonita y con más encanto de Ubrique, y creo que es un sitio que se presta a cualquier tipo de actividad, y especialmente a esta noche flamenca de la peña. Hoy tenemos aquí además que tiene este año homenajean a José Luis López Núñez. Exactamente. Un homenaje a él, y seguro que va a ser una fantástico. Pues decía que María Ángeles Carrasco la tenemos aquí, sobre todo como ubriqueña, evidentemente, pero también la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, que ha tenido, bueno, pues muchas colaboraciones con nuestra localidad a través de diferentes actividades. Decíamos la última, por ejemplo, con esa exposición de Memorias de Paco de Lucía, no tan lejos, o sea, hace unos meses, a finales del pasado año, en noviembre, ¿no? Exactamente, en el mes de noviembre, que además es cuando se cumple el aniversario de la declaración del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad, que fue en el año 2010, y que en el 2011, ese día, el 16 de noviembre, fue declarado el Día Andaluz del Flamenco. Y en torno a esas celebraciones hicimos pues un centenar de actividades por Andalucía, y bueno, y en Ubrique pues tuvimos la oportunidad de traer esa posición de Memorias de Paco con su comisario, la Esperanza Fernández, que también nos quiso acompañar y poner un broche a esa exposición. Y bueno, sí, venimos colaborando pues con la peña y bueno, con los festivales, y bueno, estamos abiertos desde la institución, por supuesto, y a seguir colaborando. Y aprovechando, ya te digo, ya que estás con nosotros, para preguntarte por nuevos proyectos, porque lo comentaba Isabel, ¿no? María Ángeles, que además tuvo un protagonismo muy importante en todo ese proyecto durante años que se fue trabajando de la declaración final que se consiguió, ¿no?, del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad, de la UNESCO. ¿Qué proyectos, por ejemplo, en mente desde el Instituto Andaluz de cara a estos próximos meses, próximos años? Bueno, pues estamos, no paramos, ¿no? En este momento tenemos el Ballet Flamenco de Andalucía en la Alhambra, con un espectáculo maravilloso que está durante 30 noches, y precisamente con respecto al ballet hay novedades. Hicimos un compromiso de tener un modelo rotativo donde la dirección fuera cambiando y donde se le fuera dando oportunidad a distintos directores de entrar a llevar esa dirección artística y coreógrafa, y justo hemos sacado la convocatoria. El día 2-3 de agosto salió la convocatoria para la búsqueda de ese nuevo director artístico para el ballet. Cerraremos una etapa en la Bienal de Flamenco de Sevilla, que la empezamos el día 8 de septiembre y que tendremos un mes intenso ahí de nuevas producciones, donde hay muchas actividades que está detrás del instituto, como es un congreso sobre precisamente sobre flamenco y comunicación, centrados en los medios de comunicación y lo que significan, que es muchísimo para la difusión del flamenco y para ese cambio no tan importante que ha habido en el imaginario del público en general con respecto al flamenco y cómo hemos ido introduciéndolo como algo patrimonial, identitario, propio, y se ha ido alejando de otros prototipos que estaban muy vinculados. Y bueno, ahí hay un papel fundamental de los medios y se le quiere reconocer y se quiere analizar todo eso que hay detrás, aunque ya hay alguna tesis, hay algunos estudios que lo hacen, con un congreso que nosotros vamos a estar detrás. Vamos a traer programadores internacionales y vamos a hacer un encuentro con ellos en el Teatro Central, en el teatro que gestiona la Junta de Andalucía en Sevilla. Vamos a hacer un intercambio donde las empresas se han apuntado para presentarles sus nuevas propuestas y da también con showcases, con pequeños shows para que lo puedan ver, además de disfrutar de la Bienal, pero bueno, para que en poco tiempo puedan ver mucho, porque bueno, la Bienal es un mes, cualquier programador no puede estar, y entonces ahí le proporcionamos encuentros directos con esos programadores internacionales a nuestras empresas, que es nuestra labor, ¿no? Por supuesto, la labor patrimonial fundamental, prioritaria, pero también la de expansión, la de creación de empleo, porque no podemos olvidarnos que bueno, que lo único que nosotros tenemos que nos exporta identitariamente, culturalmente, es algo propio de Andalucía. Es verdad que no tiene fronteras, es verdad que es un arte reconocido universalmente, pero también es verdad que es nuestro y tenemos que seguir trabajando, porque el arte es nuestro, pero la comercialización también tiene que ser nuestra, y esa es otra parte muy importante para nuestro trabajo, apoyar a nuestros empresarios y ayudarles a situarse en el mercado de las artes escénicas, como un mercado complicado, pero que bueno, que si tiene sus normas y conociéndolas se puede andar por él. Así que mucho trabajo desde septiembre, al que tiene que sumar el pregón de su feria. El pregón de su feria de Ubrique. Pues hoy queríamos anunciar, ya decimos, de todas formas, María Ángeles, ya lo comentábamos antes, que te emplazamos a los próximos días, una vez que ya vaya avanzando un poco lo que es la elaboración del pregón, aunque tampoco sin... Contarlo sí. No lo voy a contar, ¿eh? Por mucho que lo intente, ¿verdad? Pero por supuesto lo acostumbro a guardarme información, ¿eh? Lo recordaremos, intentaremos sacar alguna pizca simplemente. Vale. Y ya decimos, antes de ese día 13 estaremos de nuevo con María Ángeles Carrasco, a quien hoy queríamos presentar junto a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, como, ya decimos, nueva pregonera, la pregonera de la Feria de Ubrique 2016. Pues Isabel, María Ángeles, no sé, ¿algo más que apuntar? Nada, reiterar nuestro agradecimiento a María Ángeles por la aceptación de esta invitación y bueno, la verdad que nosotros teníamos ganas de dar a conocer ya que ella iba a ser la pregonera, porque hay secretos que se pueden guardar mejor que otros y creíamos que este tenía que salir a la luz y pronto, ¿no? Así que muchas gracias por venir ella también hoy aquí a la radio y bueno, es un placer estar hoy informando y comunicando a los ubriqueños y ubriqueñas pues quién va a ser la pregonera de esta feria y nada, y seguimos trabajando y ya entraremos más en detalle de lo que es la organización de nuestra fiesta. Porque además entramos ya en los momentos cruciales, ¿no? Estamos hablando desde luego con Rivera, con José Manuel, de hace muchísimo tiempo sobre los preparativos, pero ya son los... se va perfilando, se van ultimando los detalles y, bueno, pues entre otros, el del pregón, que ya decimos protagonizará María Ángeles Carrasco. Nuestra enhorabuena de nuevo. Y nada, seguiremos hablando, nos quedamos con ese emplazamiento a la próxima semana. Muchísimas gracias por haber querido estar aquí con nosotros y por anunciarnos un poquito y también mostrarnos, ¿no?, tu alegría y tu satisfacción, ¿no?, por esa elección, que como decíamos es una responsabilidad, pero también es un reconocimiento por esa trayectoria de María Ángeles al frente de la dirección, ¿no?, del Instituto Andaluz del Flamenco. María Ángeles, que muchísimas gracias y hablaremos de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros por contarlo, por tratarlo con tanto cariño y, por supuesto, a disposición. Muchas gracias, Salvador. Gracias. Gracias a vosotros.